Bueno, seguimos ya con la rayuela, 10 de la mañana con 29 minutos, amigas, amigos. Y seguimos con más. Gracias a Jairo, su trabajo desde controles. Mil gracias. Jairo, como Diego, como Celine, ustedes conocen, son parte del equipo de la rayuela. Gracias, Jairo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó la mañana de hoy, viernes 17 de enero de 2020, que los bomberos, militares y funcionarios del Ministerio del Ambiente coordinan acciones para controlar los escasos puntos de calor aún activos en el Cerro Casitagua, en Pomaski, noroccidente de la capital. Y bueno, este viernes, amigas, amigos, se cumpliría el tercer día del operativo para apagar este incendio, por lo que las autoridades realmente monitorean esta zona y analizan pues las condiciones de la vegetación con el objetivo de evitar que las llamas se activen y pongan en riesgo este lugar. Diego, realmente en estos días hemos tenido una gran expectativa, no solo quienes vivimos cerca de este lugar, sino creo que en toda la ciudad. Ayer se hablaba de que el olor, ¿no? Del incendio, el olor de la de Humo. la, claro, del humo, de De lo que se la, quema. lo que se quema, pues llegó realmente hasta otras poblaciones, a otros barrios de Quito, no precisamente a Pomaski. Y eso comenzó como a poner, digamos así, un poquito inquietos a la población. Sin embargo, de eso tú también desde tu casa has podido ver desde lejos el operativo, yo desde la mía igual. Y ha habido, yo quiero subrayar esto, ha habido una entrega absoluta del Cuerpo de Bomberos de Quito una vez más, igualmente de la gente del ejército ecuatoriano, de defensa civil, del voluntariado que se ha hecho presente. Hemos visto una entrega, decía, hemos visto valentía, hemos visto realmente un compromiso tremendo. Sin embargo, de ello, mira, han pasado 3 días y ha sido un arduo trabajo. Parece que hoy casi, casi que ya lo están logrando. De hecho, sí, y ahora que se lo menciona, igual desde mi casa, yo me acuerdo hace unos días salí y podía ver la ceniza que había con el viento se había movido. Entonces, realmente era un poco inquietante esto, ¿no? Que estábamos hablando un poco de que la gente se empezó a alarmar, que la gente como que empezó a decir, ok, algo serio está pasando. Y sobre todo, se podía ver inclusive todos los días, no solo con la gente que podía estar cercana hacia el lugar del incendio, con los bomberos, defensa civil, los militares y demás, sino también con los helicópteros que traían agua. Yo los podía ver desde mi casa, como es que se movían casi toda la tarde. Toda la tarde estaban yendo y viniendo hacia el lugar para poder apagar el incendio. Realmente hay que tomarse un poco más en serio estas cuestiones de incendios y procurar que, ahora que estamos en esta onda de calor, pues tener un poco más de seguridad. Igual hablábamos hace un tiempo atrás de la irradiación solar junto con Andrés y demás, pero bueno, ahora ya creo que estos incendios se han controlado y ya poco a poco se irá apagando esta zona que estaba realmente Sí, por su afectada. lado, fíjate, el secretario de Seguridad del municipio, Juan Pablo Burbano, señaló que se han encontrado focos de calor aún y en pocas horas entonces se dará información actualizada, ¿no? Este funcionario aseguró que no hay presencia de columnas de humo ya en el cerro. Y ciertamente hoy, digamos, 5 de la mañana, 5 y cuarto, que es hora ya de salir de la casita para venir a laborar, pues no se veían ya estas columnas ni de humo ni se veían estos rezagos de candela, ¿no? Al contrario, te comentaba fuera de micrófonos que lo que sí se podía observar en la oscuridad eran los focos, pues de los vehículos, porque habían situado sitios como de emergencia para estar pendientes de lo que iba a pasar. Entonces realmente se ha cumplido, decimos, un jornadas de trabajo arduo, riguroso. Este helicóptero de los bomberos que realizó un sobrevuelo, nos dicen, en la zona, y se levantará un informe para determinar la cantidad de zona afectada. Ahora mismo, el personal de bomberos de Quito realiza ya labores de enfriamiento liquidación de puntos calientes en el Cerro Casitagua y personal operativo se mantiene en el lugar para evitar una reactivación del fuego, porque claro, tú decías hace un momento, este calor, ¿no?, de estos días, si es que hay algo que está a medio apagarse, por supuesto, se va a reavivar, ¿no? De hecho, sí, y sobre todo un poco más de concientizar el hecho de, a veces hay botellas y cuestiones que llegan y con la irradiación del calor generan como un efecto de lupa, y eso a veces también fomenta a que se generen incendios. Sobre todo hoy, por ejemplo, a las 7:29 de la mañana, el Cerro Casitagua no presentaba columnas de humo, como lo habíamos mencionado anteriormente. En las faldas de la montaña ya no se observan las llamas que se iniciaron desde el pasado martes 14 de enero. La claridad de la mañana permitiría mirar la extensión del daño causado por el fuego. En el ambiente ya no se percibe el olor a quemado, como habíamos mencionado. Qué bien. Estas son noticias de última hora, amigas y amigos. Y por supuesto, esperamos que esto siga así. Y además, esperamos también, nuestra madre naturaleza es tan sabia, ¿no?, tan pródiga también. ¿Quién nos dice que nos cae un aguacero para la noche, para la madrugada de mañana? Sería maravilloso, Diego, sí. Porque con eso creo que acabaría ya de apagarse tanto fuego que ha acompañado estos días, ¿no? De hecho, igual como en Australia, estaba leyendo que en un momento, como también había estos incendios masivos, en un momento de la tarde empezó a llover y se extendió hasta la noche y fue realmente una tranquilidad y una calma para la gente que estaba ayudando, voluntarios, bomberos, igual militares dentro del territorio australiano. Ayer les comentábamos, amigas y amigos, que realmente los refuerzos de bomberos vinieron desde Cotacachi, desde Ibarra, Tulcán, sobre todo quienes tenían esta experticia en incendios forestales, ¿no? Nosotros desde La Rayuela, una vez más queremos agradecer el trabajo de los bomberos de Quito, bomberos de las ciudades vecinas, de las ciudades hermanas, a todos quienes han puesto su contingente, mil gracias. Un incendio, sabemos cómo empieza, no cómo termina. Tenemos el caso que señala Diego ahora mismo, lo que pasa en Australia, es una cuestión gravísima. Y por supuesto, nuestro llamado a la prudencia, a la conciencia, no quememos los bosques. No dejemos vidrios botados, no fumemos, por Dios, en bosques, en estos sectores donde sabemos, ahora más que nunca, con tanto calor, el terreno está muy seco. Entonces, realmente todo es combustible al máximo. No seamos irresponsables, cuidemos nuestra vida, cuidemos la vida de los animales, cuidemos nuestra fauna, nuestra flora. Además, hay que señalar que con estos operativos, las diferentes ciudades gastan un dinero formidable, un presupuesto que en muchos casos no hay, y se los gastan mientras que ese mismo dinero podría ser ocupado para otras necesidades de estas instituciones y de la ciudad, ¿no? Así es que pensamos que primero debemos agradecer a toda la gente que intervino para apagar este fuego en el Cerro Casitagua, felicitar su trabajo, agradecer su compromiso, y lo otro, a la ciudadanía. Dejemos esas conductas realmente que lo único que causan es daño y peligros, Diego. Claro que sí, realmente tener un poco más de concientización respecto a lo que estamos haciendo, sobre todo ser un poco más amables en este aspecto de que, ¿saben?, está haciendo demasiado calor, el lugar se está poniendo más seco, digamos así, toda la vegetación se está secando y demás, pues seamos un poco más respetables y amigables con la naturaleza y con el medio ambiente que también nos dan. Nos vamos a la música. Le pedimos a Jairo un tema y al volver queremos reforzar lo que en esta mañana ya les presentara nuestro compañero Andrés Molina respecto a don Pedro Calderón de la Barca.